La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la noche con 10 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a comenzar esta noche con la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México, y los partidos que se van a jugar este fin de semana, comenzando con los 3 del viernes. Querétaro se enfrenta a Cruz Azul, Mazatlán contra Pachuca, Tijuana contra Monterrey. Después el día 24, Necaxa se enfrenta a Juárez, Atlas al Pumas, León contra Santos, Tigres contra Guadalajara, el América contra Puebla y el domingo Toluca contra el Atlético de San Luis. Y hubo unos partidos que se jugaron pues en reposición o preparándose para momentos en que no se puedan jugar. Y uno de ellos fue el que se jugó el día 16. El Monterrey le ganó 2-1 al Puebla. También de la jornada 8, el 18, Tijuana le ganó 3-1 a Santos y el Atlético de San Luis 4-0 a Querétaro. Entonces con esto Monterrey está en primer lugar porque tiene 5 partidos, tiene 12 puntos. Cruz Azul y Pumas, Cruz Azul está en segundo con 10, Pumas está en tercero con 10, Tigres tiene 10. Después en quinto está Tijuana con 5 partidos también, tiene 10 partidos jugados, 10 puntos, perdón, de esos 5 partidos jugados. Después viene Toluca en el sexto lugar con 8 puntos. El Atlético de San Luis también con 5 partidos tiene 8, está en séptimo. Atlas tiene 4 partidos, tiene 8. Guadalajara tiene 7. El América tiene 6. Necaxa tiene 4. Pachuca 4. Puebla 4. León 3. Juárez 1, Mazatlán 1, Santos 1 y Querétaro 0. Santos y Querétaro también tienen 5 partidos jugados y el Puebla también. Y entonces, pues eso va a ser todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y vamos a pasar de ahí a lo que se está dando en la Liga EA Sports, donde la jornada número 2 comenzará este fin de semana, pero por mientras la jornada número 1 se jugó el fin de semana pasado. Esto comenzó el día 15, el viernes pasado, y así están los resultados. Getafe empató 1-1 con el Atleti, Real Betis empató 1-1 con Girona. Pues el sábado Celta de Vigo le ganó 2-1 al Alavés, Sevilla y Las Palmas empataron 2-2. Osasuna y Leganés empataron 1-1 el día domingo. Barcelona también 2-1 al Valencia. Rayo Vallecano 2-1 a la Real Sociedad. El Real Madrid 1-1 con Mallorca. Y el lunes por la noche Real Valladolid 1-0 al Español. El Atlético de Madrid 2-2 contra el Villarreal. Y con esto la tabla está de la siguiente forma. Celta Vigo tiene 3. Rayo tiene 3. Barcelona tiene 3. Real Valladolid tiene 3. Las Palmas 1, Villarreal 1, Atlético de Madrid 1, Sevilla 1, Real Madrid 1, Mallorca 1, Atleti tiene 1, Real Betis 1, Getafe 1, Osasuna 1, Girona 1 y Leganés tiene 1. En 17º está la Real Sociedad con 0, Alavés tiene 0, Valencia 0 y el Español 0. Y los partidos entonces de la jornada número 2 comenzarán el día viernes con los partidos Celta Vigo contra Valencia y Sevilla contra Villarreal. Después el sábado, el Osasuna contra Mallorca, el Barcelona contra el Atleti, el Español contra la Real Sociedad, el Getafe contra el Rayo Vallecano. El día domingo, Real Madrid contra Real Valladolid, Leganés contra Las Palmas, Alavés contra Real Betis y el Atlético de Madrid contra Girona. Y eso va a ser todo por la Liga EA Sports. Vamos a pasar de ahí a la Premier League. Y estos son los resultados de la jornada número 1, que comenzaron el viernes pasado. El Manchester United le ganó 1-0 al Fulham. Liverpool el día sábado, todos los que voy a decir a continuación, Liverpool le ganó 2-0 al Ipswich. El Bournemouth empató 1-1 con Nottingham Forest. El Newcastle le gana 1-0 al Southampton. El Brighton le ganó 3-0 al Everton. Arsenal le ganó 2-0 a Wolves. Aston Villa 2-1 al West Ham. Después el día domingo, Brentford le gana 2-1 al Crystal Palace. Manchester City 2-0 al Chelsea. Y el lunes por la noche, Leicester empató 1-1 con el Tottenham. Con esto la tabla está de la siguiente forma: Brighton está primero con 3, Arsenal tiene 3, Liverpool tiene 3, Manchester City tiene 3, Aston Villa tiene 3, Brentford tiene 3, Manchester United 3, Newcastle tiene 3. En noveno está el Tottenham con 1, Leicester 1, Bournemouth 1, Nottingham Forest 1. Pues viene el West Ham en 13º con 0, Crystal Palace 0, Fulham 0, Southampton 0, Chelsea 0, Ipswich 0, Wolves 0 y Everton 0. Y los partidos de la jornada número 2 serán los siguientes. El día sábado, Brighton se enfrenta al Manchester United, el Crystal Palace contra el West Ham, el Fulham contra el Leicester, Manchester City contra el Ipswich, Southampton contra el Nottingham Forest, el Tottenham contra el Everton, el Aston Villa contra el Arsenal el domingo, Bournemouth contra Newcastle, Wolves contra Chelsea y Liverpool contra Brentford. Y después de eso, pues en Alemania la Bundesliga no ha comenzado, pero estos serán los partidos de la jornada número 1. El Borussia Mönchengladbach se enfrentará al Bayer Leverkusen, el Augsburgo el día 23, o sea el viernes. El día sábado, Augsburgo contra el Werder Bremen, el Friburgo contra el Stuttgart, el Hoffenheim contra el Kiel, el Mainz contra la Unión Berlín, Leipzig contra Bochum, el Borussia Dortmund contra el Eintracht Frankfurt. Pues el día 25, Wolfsburgo contra el Bayern München, el San Pauli contra el Gene. Y eso es todo entonces por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Aquí están los resultados de la Ligue 1. Que, bueno, ya jugó la jornada número 1, que comenzó el viernes pasado. El PSG le ganó 4-1 al Le Havre. El día sábado, Marseille le ganó 5-1 a Brest. El Lille le ganó 2-0 a Reims. Monaco le ganó 1-0 al Saint-Étienne. Pues el domingo, Auxerre le ganó 2-1 al Niza. El Toulouse y Nantes empataron 0-0. Strasbourg y Montpellier empataron 1-1. Lens le ganó 1-0 al Angers. Y el Stade Rennais le ganó 3-0 al Lyon. Entonces la tabla está de la siguiente forma: Marseille está primero con 3, PSG 3, Stade Rennais 3, Lille 3, Auxerre 3, el Mónaco tiene 3, Lens tiene 3. Pues viene en octavo el Strasbourg con 1, Montpellier con 1, Toulouse 1, Nantes 1, Niza tiene 0, Saint-Étienne 0, el Angers 0, Rennes tiene 0, Le Havre tiene 0, Lyon 0 y Brest 0. Entonces los partidos de la jornada número 2 serán los siguientes: el PSG se enfrenta al Montpellier el día viernes, el día sábado, Lyon se enfrenta al Mónaco, Lille contra Angers, el Saint-Étienne contra Le Havre, el día domingo, Lens contra Brest, el Strasbourg se enfrenta al Stade Rennais, Nantes contra el Auxerre, Niza contra el Toulouse, el Marseille contra Reims. Y en Italia, la jornada número 1 dio estos resultados del día sábado: el Parma y Fiore empataron 1-1, Génova y el Inter empataron 2-2, Monza y Empoli 0-0. El Torino y el AC Milan empataron 2-2. Después el domingo Verona le ganó 3-0 al Napoli. El Bologna empató 1-1 con el Udinese. El Lazio le ganó 3-1 al Venezia. Cagliari y Roma 0-0. Atlanta le ganó 4-0 perdón, a la Lecce el lunes por la noche. Y la Juventus 3-0 al Como. Con esto la tabla está de la siguiente forma: el Atlanta está en primero con 3, Juventus 3, Verona 3, Lazio 3. Después viene el Génova con 1, Inter 1, AC Milan 1, Torino 1, Bolonia 1, Udinese 1, Fiore 1, Parma 1, Monza 1, Roma 1, Cagliari 1, Empoli 1. Después viene el Venezia con 0, Napoli con 0, Como con 0 y Lecce con 0. Los partidos para la jornada número 2 comenzarán entonces el día sábado. Esos son los partidos: Parma contra el AC Milan, Udinese contra Lazio, Inter contra Lecce, Monza contra Génova. Entonces el día domingo, Fiorentina contra Venezia, Torino contra Atalanta, Napoli contra Bolonia, Roma contra el Empoli. El día lunes, Cagliari contra Como y Verona contra la Juventus. Y eso va a ser todo por la Serie A, el calcio italiano. Y vamos a pasar de ahí a la clasificación para la Europa League. Hasta ahorita Salzburgo le ganó 2-0 a Dinamo Kiev. Y el partido se tuvo que hacer en un partido ajeno, distinto a cualquiera de los dos. La Arena Lublin. Después es Sparta le ganó 2-0 a Malmo. En otro partido, Slovan Bratislava empató 1-1 con el Midtjylland. Y el Young Boys le ganó 3-2 a Galatasaray de Turquía. Y bueno, entonces la final de estos partidos, o los siguientes partidos que van a tener, van a ser el día 27, Galatasaray se enfrenta a Young Boys ese día, también Salzburgo contra Dinamo Kiev, el Sparta Praga contra Malmo, el día 28, Karabakh contra Dinamo Zagreb, Estrella Roja contra el Bodo, Slavia Praga contra Lille y el Slovan Bratislava contra el Midtjylland. Pues eso va a ser todo entonces por esto de la clasificación para la Champions. Y vamos a ver si hay resultados para el Mundial. Nada más clasificatorios. Pero son... Bueno, pues no están ninguno de los resultados nuevos. Les voy a dar la tabla de la clasificación para la Conmebol, que son la conferencia que más partidos se juega antes de clasificar o no clasificar, porque son los 10 países de Sudamérica desde el principio hasta el fin, y ahorita llevan 6 partidos jugados. Quiere decir es que todavía faltan pues los 2 tercios que faltan, o sea, nada más llevan un tercio de las clasificatorias. Y Argentina está en primero con 15, Uruguay tiene 13, Colombia tiene 12, Venezuela 9, Ecuador 8, Brasil 7. Todos ellos juegan, están clasificados directamente al Mundial. Paraguay está en séptimo y ellos jugarán un playoff para tratar de pasar. Ellos tienen 5, los paraguayos. Chile tiene 5, Bolivia 3 y Perú tiene 2 puntos. Vámonos con eso. Vámonos. Al medallero olímpico. Básicamente al fútbol. Como se dio en las Olimpiadas. Y es que pasamos muy, muy por encimita de lo que había pasado en las Olimpiadas. Porque bueno, es un deporte todo el tiempo de naciones, y es muy difícil que haya mucho interés fuera de Estados Unidos para este tipo de información, porque obviamente los estadounidenses ganaron otra vez el medallero. Se ganaron 40 de oro, 44 de plata, 42 de bronce. Esta no sé si incluye la que le quitaron a una de las competidoras de gimnasia, a Childs. Pero bueno, aquí tienen que ellos quedan con 126. República Popular de China terminó con 91, 40 de oro, o sea, empatando a Estados Unidos. Después 27 de plata, 24 de bronce. Japón quedó en tercero, así como lo escuchan, con 20 de oro, 12 de plata, 13 de bronce, 45 en total. Australia quedó con 18 de oro, 19 de plata y 16 de bronce. O sea que quedaron con más medallas que Japón, pero menos de oro. Francia quedó en quinto. Ellos quedaron con 16, 26 y 22 para 64. Países Bajos, o Holanda, como le quieran decir, u Holanda, quedó con 34 en sexto lugar, 15, 7 y 12. Gran Bretaña quedó en séptimo con 14, 22 y 29, o sea que son 65. República de Corea quedó en octavo con 13, 9, 10, son 32 preseas. Después en noveno quedó Italia con 12, 13 y 15, 40 total. Y después Alemania con 12, 13 y 8, 33 total. Vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de lo mejor del deporte en el cambio. Si me dieran elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo. Es que no hay nada que pensar, que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo, porque tú has sido lo mejor que tocó este corazón. Y que entre el cielo y tuyo me quedo con ti. Si te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo mismo, y todavía preguntas si te quiero, ¿tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo que no me pasas por el pensamiento, y todavía preguntas si te quiero. Si esto no es querer, entonces dime tú lo que será. Si necesito de tus besos para que pueda respirar, y de tus ojos que van regalando vida y que me den salida. ¿Y para qué quiero salir si nunca he sido tan feliz? Que te prefiero más que nada en este mundo. Si te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo mismo, y todavía preguntas si te quiero.

la causa de la muerte de una ex ciclista, Daniela Larreal, que murió en el estado de Nevada. El 15 de agosto fue declarada muerta y se está investigando las causas de la muerte, que obviamente pueden ser puede ser homicidio. En eso todavía no lo están declarando así, pero se está investigando la causa real de lo que pasó. En otras noticias, pues también el tenista Jannik Sinner, el italiano, pues parece ser que se dopó y pues obviamente algunos piensan que está siendo muy vigorosa la sanción, o muy muy difícil de pasar esta prueba de dopaje de la Agencia Internacional de la Integridad del Tenis. Entonces, no sé, puede ser que falló dos pruebas de antidopaje y determinaron que no se le debía de sancionar. Entonces, pues no sé a qué responde esto. Pero obviamente el que saltó luego a hablar sobre esto fue Nick Kyrgios y Shapovalov, dos tenistas que obviamente tienen su propia historia dentro del tenis. Uno de ellos es el niño malo del tenis, ahora el Kyrgios, y Shapovalov pues es uno de los tres primeros tenistas en la lista. Entonces pues obviamente él podría haber ganado algo más de haber sido que pasar esta prueba de que lo suspendieran, ¿no? O sea, hicieran algo por fallar la prueba. Pero pues ya veremos qué es lo que pasa. Ya sabemos que a veces el tenis es más regido por el dinero que genera que por el deporte. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con esto del dopaje, que obviamente pone de cabeza los resultados del tenis. Pero bueno, sin hablar más políticamente sobre el asunto, vamos a pasar a la información de la NFL, donde pues ya los equipos han jugado la segunda jornada de los playoffs. Recordaremos que ya nada más juegan tres jornadas, si no eres el equipo de Chicago Bears, que ellos sí han jugado ya tres partidos y van a llegar a jugar el cuarto. Y bueno, la última semana de pretemporada entonces comenzará el día de mañana, comenzando a las 6 de la tarde, tiempo de la montaña, en donde se enfrentan los Colts contra los Bengalíes, y a las 6:20 los Bears se enfrentan a los Chiefs. Obviamente los Bears han ganado sus tres partidos de pretemporada, pero recordemos, es solo pretemporada y no significa nada más. Después, el viernes, van a haber tres partidos: Jaguares contra Falcons a las 5, a las 5 y media Delfines contra Buccaneers, a las 8 San Francisco contra los Raiders. Pues el sábado, Panthers contra Bills a las 11, a las 11 Steelers contra Lions, 11 Ravens contra Packers, a las 11 también Rams contra Texans, Vikings contra Eagles, a las 2 Chargers contra Cowboys, Giants contra los Jets, los Browns contra los Seahawks a las 8, el domingo a las 12 Titans contra Saints, los Cardinals contra los Broncos, Patriots contra Commanders a las 6 de la tarde ese partido. Y pues esa va a ser la última la última semana de pretemporada antes de que comiencen los partidos que se vienen ya para la temporada oficial. Y pues obviamente todos estamos muy emocionados de ver cómo va a estar eso. y cuándo va a ser entonces el primer partido de la temporada regular. Va a ser el 5 de septiembre. O sea que en dos semanitas ya comienza la temporada regular y comienza con el partido Ravens contra Chiefs en algo que es el rematch o la revancha del partido de la Americana para pasar al Super Tazón, el campeonato. Y bueno, pues va a estar bastante bueno. También hay un partido el viernes, septiembre 6, los Packers contra los Eagles. Septiembre 8 se van a enfrentar Steelers contra Falcons, los Cardinals contra los Bills también, a las 11 de la mañana comienza ese partido. A las 11 también los Titans contra los Bears. Este se va a jugar en Chicago y lo van a pasar por Fox. Entonces vamos a estar pendientes de los dos novatos que comenzarán para los Bears, Caleb Williams y Romo Dunze, que han estado jugando muy bien en pretemporada. En otro partido, el domingo, los Patriots se enfrentan a los Bengalíes, los Texans contra los Colts, Jaguars contra Dolphins, Panthers contra Saints, los Vikings contra los Giants, los Raiders a las 2:05 contra los Chargers, Broncos contra los Seahawks a las 2:25 el domingo, los Cowboys se enfrentan a los Browns en Cleveland, o sea que en el estadio de los Browns. También este domingo a las 2:25 Commanders contra Buccaneers, a las 6:20 el domingo por la noche va a ser Rams contra Lions, y septiembre 9 el lunes por la noche Jets contra 49ers a las 6:15 de la noche. Y pues esos son los partidos de la temporada regular. Pero ¿cómo estuvieron los partidos de la pretemporada de la semana 2? Pues el jueves pasado las Águilas le ganaron 14-13 a los Patriotas. Los Ravens le ganaron 13-12 a los Falcons. Los Bears le ganaron 27-3 a los Bengalíes. Los Texans le ganaron 28-10 a los Giants. Los Lions le ganaron 24-23 a los Chiefs. Vikings 27-12 a los Browns. Los Jets 15-12 a los Panthers. Los Colts 21-13 a los Cardinals. Los Delfines 13-6 a los Commanders. Los Bills 9-3 a los Steelers. Seahawks se enfrentaron a los Titans. Ganaron los Titans 16-15. Pues en otro partido, Rams le ganan 13-9 a los Chargers en una batalla de Los Ángeles. Los Jaguars le ganaron 20-7 a los Buccaneers. Cowboys le ganaron 27-12 a los Raiders. Broncos 27-2 a los Packers y los 49ers le ganaron 16-10 a los Saints. Y bueno, pues eso fue todo. Obviamente no hay mucho que anotar. ¿Por qué? Porque todo comienza de nuevo 0-0 cuando comience la temporada regular. Pero hasta ahorita pues han habido buenos acercamientos de los quarterbacks, o bueno, buenas actuaciones de los quarterbacks novatos que fueron seleccionados para equipos que necesitaban inmediatamente ayuda. Y esto incluye pues en Washington, en Chicago y en Denver. Son los tres lugares donde pues hay quarterback novatos que van a comenzar el año jugando. Obviamente en Chicago está Caleb Williams, en Denver está Bo Nix y en Washington está JJ, que comenzará el año siendo el quarterback de los Commanders. Obviamente habrían cuatro, pero pues se lastimó el quarterback McCarthy de los Vikings, entonces pues no va a poder estar en toda la temporada porque se lastimó en algo de la rodilla y se terminó su temporada antes de que comenzara. Pero bueno, ahí están en las informaciones regulares de qué jugadores todavía no firman, pues hay dos jugadores que están bastante presentes, y obviamente uno de ellos es CeeDee Lamb con los Cowboys, que no ha firmado un contrato que le habían propuesto por un poquito abajo de 33 millones de dólares por cada año, en un contrato de 4 años, que realmente es una extensión, pero obviamente algo de lo que le pusieron en el contrato no le debe haber gustado. La verdad es que sí, nos deja un poco preocupados este jugador de los Cowboys, de que no acepte todavía una cantidad, por lo que los Cowboys todavía no necesitaban hacerle un contrato nuevo, pero el jugador pues necesitaba tener la confianza que no se iba a lastimar y lo iban a dejar en la calle o algo, no sé. Entonces 33 millones no era suficiente por año, entonces estará buscando más dinero adelantado, no sé cuál es la idea, pero ya sabemos que así es como pasa con estos jugadores que están buscando un nuevo contrato, hasta que llega la temporada y los contratan inmediatamente y entonces todo está color de rosa. Entonces ya no vamos a hablar de qué le pudo haber pasado, qué no le pasó. El punto es que obviamente no va a estar jugando en el último partido de la pretemporada, por lo menos yo no creo que lo lleguen a firmar un poco antes de que lo necesiten, y no lo necesitan hasta el domingo, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa el domingo, que sería el 8 de septiembre. Y bueno, vamos a ver cómo van el otro jugador que no ha sido firmado, o que todavía no es parte de los 49ers, es el jugador ¿cómo se llama este jugador? Bueno, el punto es, bueno, uno de los jugadores que tenían que firmar con los 49ers todavía no están en su contrato, todavía no deciden si lo dejan ir o si va a ser parte de otro equipo, no sabemos si lo necesitan. Obviamente se lastimó uno de los wide receivers y bueno, y firmaron a un jugador que se llama Juan Jennings. Él sí firmó su contrato, pero al que estaba buscando bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ya que regresemos les digo el nombre de este jugador que se me fue totalmente. Another banger, baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, Fanta, Fanta. If I tell you, say I love you, you know they for me. No, tell me no, no, no, no. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Baby, gon' give me your lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, oh, oh, oh, oh, oh. You got me like whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Shawty, gon' give me your lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. I see this fine girl from my party, she wear yellow. Every other girl

8 de la noche con 56 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y entonces vamos a seguir esta noche con Lynch de los 49ers, que dice que bueno, que están tratando de firmar al jugador Brandon Ayuk para los 49ers. Obviamente en algún momento se estaba planeando cambiar a este jugador a los Pittsburgh Steelers, que estaban tratando de poner la dimensión de el contrato para poder sacarlo de ese equipo y llevárselo, obviamente porque necesitan un receptor abierto. Y bueno, obviamente todo comenzó a ser un problema porque pues porque será porque de repente necesitaban que jugar para los 49ers. Entonces pues obviamente es una lástima que los 49ers tengan que recurrir a este juego de ver hasta dónde pueden estirar la contratación de este jugador o su reemplazo para que él se vaya a jugar con los Steelers y ellos obtengan algo al cambio, ¿no? O sea, obviamente todo es un juego de palabras. No sabemos cuál sea realmente la idea que tienen ahorita los 49ers, pero obviamente hay dos jugadores, Trent Williams y Ayuk, los que siguen buscando más dinero para estar tranquilos y obviamente más dinero garantizado también, aparte de que suben el salario anual de su contrato. Entonces pues ya veremos qué es lo que pasa con los 49ers. Lo cierto es que ya Lynch, John Lynch, que es el general manager de los 49ers, ha dicho que está nervioso al respecto. Mientras nuestro querido Jerry Jones, el dueño de los Cowboys, él está tranquilo. Él piensa que se puede hacer cualquier cosa, puede esperarse. Y solo es su estrategia hacer que CeeDee Lamb quede como la persona mala aquí, de que está buscando más dinero. Obviamente que todo comienza con el contrato de Jefferson, del receptor abierto de Minnesota, Jefferson, bueno, de Jefferson, JJ, como sería también llamado, y que el contrato de este jugador es de 35 millones por año, garantizado no sé cuánto dinero, pero obviamente por eso es que CeeDee Lamb no aceptó los 33 millones o menos, un poquito menos de 33 millones de dólares por año que le estaban ofreciendo, porque eso nada más lo pondría en el segundo lugar de los receptores abiertos mejores pagados. Así es este mundo de la NFL. Pero bueno, vamos a pasar de ahí para hablar del béisbol, el deporte de la pelota caliente. Y aquí están entonces algunos de los resultados que se están dando hoy. Sobre todo está Milwaukee en la novena, en la alta de la novena, ganándole 6-4 a los Cardinals. Obviamente ya hay dos outs en la alta de la novena. Y ahorita están bateando los de Milwaukee, entonces todavía tienen una oportunidad más los de San Luis. Después, en otro partido, en la baja de la sexta, Tampa Bay le va ganando 2-1 a los Athletics. En otro partido, en la baja de la tercera, los Dodgers están enfrentando a los Mariners y los Mariners van ganando 1-0. Otani está ahorita al bat y parece ser que tomó la primera base por la cantidad de bolas que le dieron, o sea, no de strikes, pero de bolas. Entonces no pasaron a la primera base. Ahorita están dos jugadores en las almohadillas y hay dos outs. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con Betts, que está bateando en este segundo. En los partidos que ya terminaron, los Mets le ganaron 4-3 a los Orioles. Los Red Sox le ganaron 4-1 a los Astros, Rangers 1-0 a los Pirates. En otro partido, los White Sox le ganaron 6-2 a los Gigantes. Los Twins le ganaron 11-4 a los Padres. Los Diamondbacks le ganaron 10-8 a los Marlins. Los Nationals le ganaron 6-1 a los Rockies. Yankees 8-1 a los Guardians. Los Reds le ganaron 11-7 a los Blue Jays. Los Phillies le ganaron 3-2 a los Braves. Los Tigers le ganaron 8-2 a los Cubs. Y los Royals 3-0 a los Angels. Y con esto entonces la tabla de posiciones está de la siguiente forma. En la división en la división este de la Americana, los Yankees están primero con un récord de 74-53. Los Orioles están segundo con 74-54. Los Red Sox 67-59. Tampa Bay 63-62. Y Toronto está 59-68. Pues en la central, Cleveland está 73-53. Kansas City 71-56. Minnesota 71-56. Detroit 62-65. Y White Sox 31-97 en el oeste. Houston está primero con 68-58. Seattle 64-63. Rangers 59-69, los Atléticos están 54-72 y los Angels están 54-73. En la Nacional, en la División Este, Philadelphia está primero con 74-52, Atlanta 67-59, New York 66-61 son los Mets, los Nationals están 57-70, Marlins los 46-81. En la central, Milwaukee está 73-52 en primer lugar. Chicago 62-65. Cincinnati 62-65. Los Cardinals 61-64. Y Pittsburgh está 59-67. Después los en la oeste y con el mejor récord de todas las ligas mayores, los Dodgers están 75-52, los Diamondbacks 72-56, Padres 72-56, San Francisco 65-64 y Colorado 47-80. Y bueno, con eso vamos a dejarlo. Vamos a pasar a lo que se viene para el día de mañana. Colorado se enfrenta a Washington a la 1:05 de la tarde. Los Yankees se enfrentan a Cleveland a la 1:05 de la tarde. A las 2:15, Milwaukee contra San Luis. A las 2:20, Detroit contra los Cubs de Chicago. A las 3:37, Tampa Bay contra Oakland. A las 6:40, Pittsburgh contra Cincinnati. A las 7:07, los Angels de Los Angeles contra Toronto. A las 7:08, Houston contra Baltimore. A las 7:08, Filadelfia contra Atlanta. Y a las 9:40, los Mets de Nueva York contra San Diego. Y eso va a ser todo entonces por las ligas mayores del béisbol. Y vámonos entonces a la Fórmula 1, a los resultados de la F1, como dirían. Por cierto, antes de pasar, parece ser que Otani, el jugador de los Dodgers de Los Ángeles, está buscando el primer jugador en tener 40-40. Entonces, el que me pueda decir qué exactamente son los 40-40, me parece que tiene que ser algo con que ver con home runs y con juegos ganados. No sé qué es el otro 40. Entonces, pero pues está en este tier pues de la historia. O sea, parece ser que esto nunca se ha hecho. Y realmente pues vamos a hacer son bases robadas. Entonces tiene 39 home runs y 38 bases robadas. Entonces vamos a ver si puede llegar al 40-40. Este dice que es su juego 124. Y pues entonces hay ciertos jugadores que han llegado al club. Obviamente sería el que lo ha hecho en menos juegos, porque lleva 124. Entonces no sería el primero en llegar a este club, pero sería el que lo ha hecho en menos juegos. El que tiene el récord ahorita es Alfonso Soriano con 147 en el 2006. Obviamente José Canseco estaba ahí, Barry Bonds estaba ahí, Alex Rodríguez estaba ahí y Ronald Acuña Jr. también estuvo en el 2023, nada más que él le tomó 152 juegos para llegar a esa cantidad. Entonces bueno, pues ahí lo tienen por si querían saber, si no pues ya saben. Vamos a pasar a Fórmula 1, donde ya se corrió entonces la carrera de... de Bélgica. Fue va a ser este fin de semana. No, sí, ya fue el de Bélgica. Y este fin de semana va a ser el de Holanda. Entonces el de Bélgica ya lo habíamos dado aquí, pero aquí están los resultados de ese premio. Bueno, parece ser que se equivocaron del año por alguna razón. Pensaron que me estaba refiriendo al 2023, pero no. Entonces vamos a irnos. Entonces aquí están los resultados. Descalificado George Russell de la Mercedes, que había llegado en 1 hora con 19 minutos y 57 segundos. El que se quedó entonces con su lugar fue Lewis Hamilton. En primer lugar con sus 25 puntos para la Mercedes. En segundo llegó Oscar Piastri de la McLaren con 18. Tercero Charles Leclerc de la Ferrari llegó con 15. Se lleva para la Ferrari. Max Verstappen llegó cuarto y se llevó 12 puntos para Red Bull. En quinto, Lando Norris de la McLaren, y se lleva 10 para la McLaren. En sexto, Carlos Sainz de la Ferrari, se lleva 8 para Ferrari. El Checo Pérez llegó en séptimo y se llevó 7 puntos. No 6 porque tuvo la vuelta más rápida y por eso le dieron un punto más. Fernando Alonso de Aston Martin se lleva 4. Esteban Ocon se llevó 2. Daniel Ricciardo 1, y esos son los primeros 10, sin contar a George Russell, que fue descalificado. Entonces Lance Stroll llegó en 11º, Alexander Albon, Pierre Gasly, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda y Logan Sargeant son todos los que llegan. Ahí también Nico Hülkenberg. El único descalificado fue Xu Guinyu, que no llegó. Y bueno, entonces eso nos lleva a los conductores. Max Verstappen está primero con 277 de la Red Bull. Segundo está Lando Norris de la McLaren Mercedes con 199. Charles Leclerc de la Ferrari está tercero con 177. Después viene Oscar Piastri de la McLaren Mercedes con 167. Carlos Sainz de la Ferrari con 162. Lewis Hamilton está en sexto de la Mercedes con 150 y en su habitual séptimo puesto Checo está con 131 para Red Bull. Tiene que pasar por lo menos a Lewis Hamilton para volver a estar entre los primeros 6 y ayudarle al compañero Max Verstappen en lo que son los puntos. Entonces George Russell está octavo con 116, Fernando Alonso tiene 49, noveno. Lance Stroll está en 10º con 24, Nico Hülkenberg tiene 22, Yuki Tsunoda tiene 22, Daniel Ricciardo tiene 12, Oliver Berman tiene 6, Pierre Gasly 6,